vagos estamos preparados para que vayamos a algún lado donde reine cumbia buena y diversión. Fuimos recorriendo los boliches hasta que encontramos un ocupado y entramos todos alborotados al ver quién encaraba la primera mujer. Pasó que eran todas muy amargas y nos recortaron la cara y ninguna con nosotros bailó. Entonces pusimos a bailar entre los vagos, uno con el otro se abrazaba y borrachos como siempre quedamos. Quedamos.